Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrirle la tranquera a las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no solo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. Pienso digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros cuatro apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años

Pido a la tierra que se vuelva yerma y expanda sobre el túmulo un invierno, que no fecunde sus gérmenes el cieno porque le niegue el sol su luz eterna. El genocida va llevando sucia gloria. Lo han de juzgar ahora nuestros muertos que habitan el altar de la memoria. Marcos Paz, 17 de mayo de 2013. Murió Jorge Rafael Videla. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. General Jorge Rafael Videla. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. La máscara más hipócrita de la última dictadura fue plantear que el combate contra los grupos armados generó el golpe del 76. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, almirante Emilio Eduardo Massera, la ofensiva se torna más integral, más eficaz. Y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Aquella fractura constitucional, gerenciada por civiles y ejecutada por militares, tuvo como madre de todas las causas la reinstalación de un viejo modelo económico. Del plan industrial que despertó a mediados de la década del 40 al viejo país agroexportador. De la Argentina con desarrollo soberano a la importadora de productos elaborados y fundamentalmente de recetas económicas. Claro, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Alfredo Martínez de Hoz. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Pero para lograr la vuelta del plan que reinó durante casi un siglo, después de la llamada Organización Nacional que nació en 1853, había que matar al aparato productivo local y barrer de la superficie a todos los integrantes del tejido social capaz de impedirlo. Eso fue y es así. General Leopoldo Fortunato Galtieri. La persistencia vulneraba imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos, solo puedo reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral. Miles y miles de dirigentes políticos y sindicales, militantes de base y comisiones internas, profesores universitarios, ayudantes de cátedra y alumnos, pibes de los centros de estudiantes secundarios, sacerdotes comprometidos con su pueblo y luchadores sociales. Todos. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Lanzada la cacería, la dictadura apagó las máquinas. Inundó la plaza financiera de dólares a través de un alocado endeudamiento externo y abrió de par en par las puertas de la aduana para dejar sin mercado al Made in Argentina. En casi 8 años se cerraron cerca de 20.000 fábricas y se abrieron más de 600 centros clandestinos de detención. Y me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta. Ahí pude ver lo que era ese calabozo, señor presidente. Le puedo asegurar que los campos de concentración nazi no tienen nada que envidiarles. Era un cuarto muy grande, con gente tirada, casi desnuda. Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro del pozo se le decía traslado a cuando se llevaba un grupo de personas, aunque el resto permaneciera allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver. Videla nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925. El nazismo le dio forma institucional a la desaparición de personas a través del decreto Noche y Niebla. 7 de diciembre de 1941. Hitler dispuso que los opositores de los países ocupados, sobre los que no pesaban condenas a pena de muerte, tenían que ser detenidos durante la noche y la niebla y llevados clandestinamente a Alemania. En 1944, 500.000 personas ya habían sido asesinadas en Auschwitz. Documental BBC de Londres. Pero ahora, entre la primavera y comienzos del verano, ese número se incrementó en 300.000. Cuatro años después de abierto, comenzaría en Auschwitz un periodo de matanza frenética sin paralelo a lo anteriormente visto en el campo. La gran mayoría de las personas asesinadas en Auschwitz en 1944 provenía de un solo lugar, Hungría. En marzo de ese año, las tropas alemanas ingresaron a Budapest. Para los nazis, Hungría era un país rico, hecho para el pillaje. En cuanto a Hitler, los húngaros, aunque aliados de los nazis, se habían convertido en socios poco confiables, al menos por su negativa a deportar 760.000 judíos húngaros. El método de persecución y aniquilamiento fue perfeccionado por la escuela francesa en Argelia. Entre 1957 y 1961, cerca de 110.000 argelinos, el 10% de la población, fueron torturados por el ejército de ocupación. Buscaban información sobre los militantes del Frente de Liberación Nacional. De Gaulle impuso el toque de queda para los argelinos radicados en París y en 1961 50 fueron decapitados por la guillotina por atentar contra la seguridad del Estado. La escuela francesa fue el manual de estilo que adoptaron los militares argentinos en los años 70. Videla fue titular del ejército argentino entre 1975 y 1978. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina. Sí, juro. La Argentina creada por Martínez de Hoz se basaba en la recepción millonaria de crédito externo para sostener la mentira interior. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Alfredo Martínez de Hoz. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Fábricas cerradas y bancos bien abiertos, aparato productivo destruido y patria financiera trabajando las 24 horas. ¿Le interesaría más el marco? En este momento sí. ¿Por qué? Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares. Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares. Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado. Ahora voy a ver a otra agencia. Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no? No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá a la vuelta está 2.385. En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares, y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan. Yo creo que no es negocio. ¿Por qué? Porque no rindió hasta ahora, era negocio de interés mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Mejor, el dólar no rindió nada. Hasta ahora no rindió nada el dólar. ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy jubilado. Cuando la última dictadura asumió el poder, en Estados Unidos gobernaban los republicanos. El presidente era Gerald Ford y el vice Nelson Rockefeller, hermano de David, presidente del Chase Manhattan Bank y amigo personal del ministro de Economía de Jorge Rafael Videla. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada. Esta sociedad, entre la familia que fundó la Standard Oil y los padres de la rural, fue clave para que ingresaran al país entre 1976 y marzo del 81, cuando Videla, Martínez de Hoz dejaron el poder, cerca de 30.000 millones de dólares. Libertad de precios comparado con control de precios o concertaciones artificiales. Libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Libertad del comercio exterior comparado con el monopolio del comercio exterior en importantes productos como granos y carnes. Libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones existentes y la eliminación de los derechos de exportación. Libertad de importación a través de la eliminación de prohibiciones existentes y reducción gradual de los aranceles. Libertad de tasas de interés y reforma del sistema financiero en general, mediante la apertura a la competencia y la liberación de la excesiva injerencia estatal con respecto a las entidades financieras y la utilización y destino del crédito. Las cosas comenzaron a complicarse en Buenos Aires cuando en enero de 1977, en Washington, asumió Jimmy Carter. Mr. President, Mr. Speaker, members of the 96th Congress and my fellow citizens. Tonight I want to examine in a broad sense the state of our American Union. Pocos meses después, el nuevo gobierno de los demócratas comenzó a cuestionar a la dictadura por violaciones a los derechos humanos y organizó un castigo basado en el congelamiento del crédito y el embargo de armas. A Videla no le quedó otra opción. Se quitó el uniforme, se puso un traje, y voló a Estados Unidos en septiembre del 77 para intentar ablandar las relaciones. La entrevista que, sin embargo, concitó mayor expectativa fue la que el teniente general Videla mantuvo con el mandatario norteamericano James Carter. Casi 70 minutos se extendió la charla. En agenda abierta fueron abordados aspectos relacionados con el tema nuclear, el estado de nuestra economía, la situación de los derechos humanos en Argentina y su indudable vinculación con la lucha que despliega el país contra la delincuencia subversiva izquierdista. Estas sean estas dos entrevistas las que más concretamente puedan haberme permitido a mí, Jorge Rafael Videla, tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es la realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer, cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos. Pero aquella misión de Videla no arrojó los resultados esperados. Carter endureció su posición con el paso del tiempo y los problemas que había generado la idea de un país sin fábricas, pero con plena libertad de mercado para importarlo todo, voló por el aire cuando terminó la plata dulce. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Cuando la inflación de 1978 superó el 160%, muy preocupado, David Rockefeller pasó 48 horas por Buenos Aires a principios de marzo del 79. Las noticias que traía no eran buenas. La posición de la Casa Blanca no tenía retorno y de los muchos amigos que había cosechado en la Reserva Federal, a la Argentina le quedaban muy pocos. La única solución era pedirle a la banca privada internacional, pero a tasas muy altas. Se iniciaba la agonía económica de la dictadura después de haber probado su propio veneno. Doctor Anchorena, estuvo usted con el presidente de la Nación. Le expuso cuál es la situación de la imagen argentina actual en Europa. Sí, correcto. Yo lo visité el miércoles pasado, hace exactamente una semana, señor presidente. Tomás de Anchorena. Y le expuse, en fin, las tareas propias de mi embajada y la imagen que yo traigo, en fin, la impresión que yo traigo de la situación de europea, sobre todo de Francia. Embajador de la dictadura en Francia, 1979. Y también cómo se nos ve a nosotros en el exterior. ¿Nos podría hacer un dibujo de cuál fue más o menos su exposición? Sí, cómo no. Bueno, creo que el tema más candente es esta nueva campaña que se ha reiniciado contra Argentina. Habíamos pasado una época de pausa y ahora hemos empezado de vuelta. Y yo le señalaba que de los años que yo estoy cumpliendo mi misión ahí a cargo de la embajada en Francia, noté que cada vez que la Argentina tiene un evento importante, se utiliza para vehiculizar una campaña. Me refería, por ejemplo, el año pasado tuvimos la gran campaña en contra previa al Mundial de Fútbol. Después fue el Congreso de Cancerología y ahora es esta Comisión de Derechos Humanos de la OEA que viene el mes que viene. Y es justamente el vehículo para atraer la atención pública y para tratar de lesionar o de crear una falsa realidad de Argentina. ¿Qué puede hacer Argentina frente a esta situación? Bueno, yo creo que justamente querer actuar contestando o entrando en polémicas es un camino que no lleva a ningún lado. A veces hasta puede actuar como boomerang, porque cuando uno está en una situación de no control o de no posibilidad de tener un diálogo franco, las cosas no salen como uno quisiera explicarlo. Yo creo que hay muchas medidas que podemos tomar acá. En fin, pienso que la Argentina ha asumido con plena responsabilidad la hora difícil que le tocó vivir. Pero hay que saber en algún momento dar vuelta a la página y señalar claramente que la Argentina entra y vuelve a un Estado de Derecho, que lamentamos las víctimas y los problemas que hemos tenido de los dos lados, que el país lo ha sufrido enormemente en todo su ser, pero que la Argentina vuelve a ser Argentina siempre, con pleno derecho, y eso es un camino que hay que empezar a percurrir, a recorrer. Y creo que también e ir mostrando poco a poco la vuelta a la normalización del país, de acuerdo, lógicamente, a las necesidades y a las posibilidades. Aparecieron en escena el Bank of America, los bancos de Dallas y Boston, la Unión de Bancos Árabes y Franceses, el Banco de la Sociedad Financiera Europea, el Banco Europeo de Crédito, la Unión de Bancos Suizos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Citibank, el Lloyds Bank, Wells Fargo, Chase Manufacturers, Marine Midland, Banco di Roma y el Citicorp. Bueno, yo creo que la Argentina va a dejar esta hora triste su historia atrás y va a volver a ser considerado un país, en fin, sobre todo le vamos a sacar armas a esta campaña para seguir continuamente reciclándose y atacándonos. Por otro lado, hay que pensar que también otros países tienen sus situaciones internas difíciles o electorales, o en fin, opiniones públicas que en cierta manera traban posibilidades de gobiernos de demostrar un demasiado acercamiento a la Argentina. Yo señalo que hay gente que pudiendo ser neutral, pudiendo ser amiga, es solamente neutral. Entonces tendríamos que tratar justamente de que ese neutral pase a ser amigo. Es decir, que podrían abrirse unas magníficas perspectivas, dada una particular situación que se está viviendo en Europa, por ejemplo, con respecto a inversión de capitales, a inversión o radicación de industrias en la Argentina. Sí, yo creo más. Creo que para nosotros en este momento en el que vive la Argentina es más importante la colaboración y cooperación. Nosotros tenemos una industria que tenemos que defenderla y tenemos que sacarla adelante y que se tecnifique y que llegue a niveles de eficiencia como son las normas en la época que vivimos. Por eso creo que con este problema de crisis de energía y la Argentina que tiene un balance energético favorable, podemos ofrecer cantidad de soluciones interesantes e imaginativas para llegar a acuerdos con esos países que lamentablemente tienen crisis de energía, o mejor dicho, tienen crisis de petróleo y tienen que importar casi el 100% de sus necesidades. Creo que ahí es un punto donde la Argentina tiene un rol importante que jugar y un rol que puede ser sumamente beneficioso para el país. En la búsqueda desesperada de dólares, los militares quebraron la veda de cereales que Washington había impuesto a la Unión Soviética y transformaron a Moscú en su principal socio comercial. Paralelamente, apoyaban con asistencia militar y armamentos a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Una muy rara mezcla de negocios millonarios con lealtades y traiciones ideológicas. El general Jorge Rafael Videla fue dictador entre 1976 y 1981. A partir del 76 se impuso la tristemente célebre etapa del capitalismo financiero dependiente. Absoluta libertad para los movimientos de capitales y tasas de interés, especulación sin precedentes, un fuerte endeudamiento externo y millonaria fuga de capitales. Todo esto para poner a buen resguardo las ganancias obtenidas. Cientos de créditos cruzaron el Atlántico con acuerdo de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de la Casa Blanca. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que si estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Película Plata Dulce. ¿Qué? Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Federico Luque. Plata Dulce fue una película que debe ser la que más plantea, en términos de profundidad y de extensión, la gravedad de desilusión que fue la Argentina del DM2, ¿no? Aquel engaño de Martínez Río, que después continuaron todos. Los Alemán, Roque Fernández, Cavallo. Años en los que se produjo una fraudulenta fuga de divisas, que más tarde ingresaban al país como préstamos, con el supuesto objeto de constituir reservas en el Banco Central. Vamos a seguir con las noticias, en este caso otra que aparece hoy, dice: dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores. No me digas que se están llevando la plata. Hay argentinos que se llevan la plata. A mí me preocupa esta noticia, porque hace años que vengo viendo que siempre hay argentinos que se llevan la plata a algún lugar. La noticia rebelde. ¿Debe haber mucha plata todavía, o hubo mucha plata, yo no me enteré? Con la plata va y viene. Eso va y viene, debe ser, ¿no? Algo pasa, o hay fábrica clandestina de guita en algún lado. Alguna, ¿no?, cosa pasa. Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan plata al Uruguay, sí, o a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca. Y después dicen que no hay plata. Y después dicen que no hay plata. Acá. Acá. Porque se la llevan. Bueno. La fuga de capitales se efectuó entre 1980 y 1983, mediante quiebra masiva de bancos y financieras. Y a través de un mecanismo denominado seguros de cambio, que garantizaba el precio futuro de las divisas pese a la enorme inflación existente. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. José Mercado compra todo importado. Lleva colores, síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue de un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Yo también. La apertura económica inundó el mercado interno con productos extranjeros y decretó la muerte del aparato productivo nacional. El 22 de diciembre de 2010, Videla fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por violaciones a los derechos humanos en Córdoba. Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Valencia, Houseman, Kempes, Bertoni. Aquí los suplentes del equipo polaco: Mazur, Rudy, Kupsiewicz, Lubanski. Baley, Galván, Ortiz, Oviedo, Villa. Cinco suplentes para el equipo argentino. La dictadura militar tomó la herencia de lo proyectado por el Ministerio de Bienestar Social de López Rega y creó el Ente Autárquico Mundial 78. Designó como su presidente al general Omar Actis. un íntimo amigo de Videla. Cuando salía de su casa de Wilde para anunciar el proyecto en conferencia de prensa, fue asesinado. La versión oficial habló de una acción de montoneros, pero la guerra interfuerzas por apoderarse del Mundial quizás se había cobrado su primera víctima. Un comando de la Armada le habría arrebatado la vida a Actis y a Videla le sacó la organización de la Copa. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. El torneo en ese momento quedó en manos de Macera. El Comando General del Ejército informa que el día 19 de agosto, siendo aproximadamente las 9:45, fue asesinado el señor general de brigada retirado Omar Carlos Actis. El hecho se produjo en circunstancias que el nombrado oficial superior conducía su automóvil, siendo interceptado en la calle Las Flores y Guaminí de la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires, por otro automóvil ocupado por 4 delincuentes subversivos, quienes luego del atentado se dieron a la fuga. Los interceptores se desplazaban en una pick-up amarilla verdosa de la que descendieron para asesinar al señor general. El 5 de julio de 2012, Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión. Lo encontraron responsable penalmente por el secuestro sistemático de bebés y niños durante la última dictadura. Carter comenzó a pensar en una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la información se conoció en La Rosada, la dictadura no encontró el antídoto para frenar este nuevo capítulo de la campaña anti-argentina auspiciada por el marxismo internacional. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Los militares querían impedir la visita, pero a su vez no deseaban el aislamiento internacional. El vicepresidente de Carter, Walter Mondale, se encontró con Videla en el Vaticano y le dijo que una serie de créditos del Exim Bank para la Argentina, que desde hacía meses esperaba del visto bueno de Washington, podían destrabarse si se le abrían las puertas a la comisión. La dictadura en un momento fue presionada, no solo por la opinión internacional, sino también en ese caso concreto por el gobierno de Carter de Estados Unidos. Jorge Tayana. Y ellos ceden y deciden que se haga la visita, pero la visita requiere, de la comisión requiere una cierta autorización del país. Creo que ellos pensaron que podían condicionar más la visita y de hecho se prepararon. En el caso de las cárceles cambiaron los regímenes de extrema, que no había nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 79... se acaba lo que en Rawson se llamaba el periodo bíblico, porque el único libro que podíamos tener era la Biblia, y se puede empezar a tener algunos libros, por supuesto con censura y restricciones. En Rawson, por ejemplo, no se podía tener papel en la celda, ni lápiz, nada para escribir, salvo media hora, una vez por semana, para escribir la hoja. O sea, empieza a haber una serie de beneficios que se recuperan, unos meses antes ya de la visita de la comisión, como una forma de ir tratando de presentar un papel más normal. La dictadura entonces planificó un cerrojo para silenciar a los visitantes. Lo hizo con los medios de comunicación controlados, sin actividad política, sindical y estudiantil. No habría información ni actos callejeros. Y en esa época yo estaba en Rawson, y fui una de las personas que entrevistó a la comisión. La comisión entrevistaba a algunas personas, y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos y de hacerle la denuncia de todo lo que pasaba, pero más que lo que pasaba, de lo que había pasado, porque, digamos, una cosa era la situación en que nos encontraban, digamos, los problemas del régimen o del trato, pero otra cosa de lo que habíamos sido testigos. Por ejemplo, cómo lo habían sacado para una ejecución extrajudicial a Dardo Cabo y a Roberto Pirles. Y lo que queríamos era dar testimonio de todo eso que sabíamos, que habíamos sido testigos más directos o indirectos, y que de hecho, en la medida que no sabíamos cuánto íbamos a seguir, era importante poder darlo. Así que sí, yo fui beneficiado por esa visita de la comisión y tuve la oportunidad de hacerlo. Ahí tuvo un gran rol Andrés Aguilar, que era venezolano, Edmundo Vargas, que era el secretario de la comisión. Aguilar era el presidente, Edmundo Vargas era el secretario. Y esa visita fue muy importante porque creo que marcó, o fue el momento, el punto de cierta inflexión en relación al tema de derechos humanos en la Argentina, ¿no? Lo que más sorprendió de esa visita fue las miles de personas que se juntaron aquí en Avenida de Mayo, y la mayor sorpresa, y lo que le dio más aliento a los familiares, es ver que fueron muchos, a pesar de la campaña, a pesar del miedo, a pesar de la gente que pasaba. El 6 de septiembre del 79 llegó a Buenos Aires una misión que traía el sello de la administración Carter. Era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El objetivo de aquellos 14 días de trabajo fue investigar las denuncias contra la dictadura. Desapariciones, centros clandestinos de detención, torturas y presos políticos. Yo creo que fue una mezcla de lo que querían los el régimen, digamos, guardacárceles o el sistema de gobierno represivo, y también lo que querían los miembros de la comisión, porque los miembros de la comisión querían que los que daban testimonios tuvieran total libertad para darlo. Fue una cosa, era medio extraño y real, porque era el atardecer, hacía frío todavía en septiembre, rauso, en un patio, y habían puesto unas mesas aferradas al piso de metal, y ahí yo me acuerdo que me iba enojando, porque eran tres los que me entrevistaban, y como yo sabía que el tiempo era reducido, uno hablaba como una matraca y contaba los nombres, los hechos, la muerte de Córdoba, la muerte de La Plata, las torturas en la misma rauza, en fin, uno trataba de contar todo. Pero fue muy importante, porque lo trascendente de esa visita es que estableció que en la Argentina no había habido excesos, ¿no? Que lo que existía era un plan organizado de represión ilegal. Marcos Paz, 17 de mayo de 2013. Murió Jorge Rafael Videla. El presidente de la comisión fue el venezolano Andrés Aguilar, que había sido titular de la Suprema Corte de su país. El vicepresidente, el abogado hondureño Luis Tinoco Castro, y la integraban los abogados Marco Monroy Cabra, del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, y Carlos Dunci de Branche, el jurista académico Tom Farrer, de Estados Unidos, y el peruano Francisco Beltrán Galindo. El secretario era el chileno Edmundo Vargas Carreño, y el secretario adjunto Edgardo Paz Barnica, que más tarde fue canciller de Honduras. Todos eminentes juristas, personalidades absolutamente irreprochables para el discurso macartista de la dictadura, que consideraba compañeros de ruta del marxismo a todos los que se interesaban por los derechos humanos. El 4 o 5 de septiembre de 1979 fuimos trasladados a la isla El Silencio. Víctor Basterra. Porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obrero gráfico. Que nos llevaban a la isla. Y el traslado de la ESMA. Y sí, era posible, pero a nosotros nos quedaba la duda. ¿Por qué nos iban a sacar de un lugar, trasladarnos? ¿No era más fácil matarnos? Que fue lo que pensamos durante todo ese viaje, ese largo viaje, hasta llegar a la isla. Y ahí ser depositados en la parte de abajo de una casa palafitada. Ahí, donde dormían los guardias arriba, y para hincharnos las pelotas, eran guardias viejos, empezaban a saltar todos a la vez. Entonces era toda una lluvia de polvo que caía sobre nosotros, que no nos dejaba respirar. ¡Estamos barriendo!, decían los hijos de puta. Nos volvían locos. Así supimos el traslado, pero siempre con la duda. Pues imagínate, nos llevaron todos con agarrados así del hombro del compañero. Subimos a un vehículo, del vehículo nos llevaron a un lugar que estaba, mirábamos así, se sentía el ruido del agua. a la orilla, dije, bueno, pegan un tiro y nos tiran al río. Esa era la explicación. Y los comentarios de los tipos, mirá que es la boluda esa que está abriendo la ventana esa. ¿Le tiro? No sé, dale, deja que le tire. No sé, que lo pensaba la puta que lo parió. En manos de estos tipos estamos. Y así fuimos a parar casi un mes a la isla. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. Marcos Paz, 17 de mayo de 2013. Murió Jorge Rafael Videla. Videla almorzó el 10 de abril de 1978 con Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, titular de la Conferencia Episcopal, y con sus dos vicepresidentes, Vicente Zaspe, de Santa Fe, y Raúl Aramburu, de Buenos Aires. Pero antes del encuentro, Primatesta recibió una carta de Miñone en que quedaban detallados secuestros, robos, torturas y asesinatos. Todos, decía Miñone, agravados con la negativa de entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación, o arrojándolos al mar o a los ríos, o su sepultura anónima en fosas comunes. Todo se realizaba en nombre de la salvación de la civilización cristiana. Los tres sacerdotes le expresaron al general su preocupación por la multiplicación de las denuncias sobre secuestros y asesinatos. El militar dijo que no podían admitir las muertes porque esto generaría más preguntas. ¿Quiénes los ejecutaron? ¿Por qué? ¿Dónde están los cuerpos? Los hombres de Dios le propusieron al dictador comenzar a hablar de desaparecidos e informaron de la charla al Vaticano a través de una minuta firmada por Aramburu. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Rafael Videla. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La nota del periodista cordobés Adolfo Ruiz Avidela para la revista El Sur de Río Cuarto reveló la conexión Iglesia-Ejército para llevar a cabo en forma conjunta el robo de bebés. Bueno, no, él cuando hablábamos del tema de desaparecidos, él me hacía entender que era un tema pendiente todavía para ellos, que no le encontraban la vuelta, que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de discusión. Y entonces en ese trayecto me dijo que en más de una ocasión lo habían hablado con los obispos de la iglesia y que se habían reunido con Pío Laghi y con Primatesta, y que bueno, ellos ofrecieron entre comillas buenos oficios y todo esto que se publicó. Entonces el contexto fue ese, él tratando de, en su afán de demostrar que era un tema que no le resbalaba. ¿Qué son buenos oficios? Bueno, oficio es, yo voy de parte tuya a contarle a otro que su mujer está muerta. ¿entendés? O sea, ofreció ser intermediaria la iglesia entre el gobierno militar y la... Exactamente, o sea, él dice, bueno, en el caso de las familias que se sabe que no iban a hacer un uso político de la información, bueno, se excedió a que la iglesia le los llamara y les dijera, miren, no busquen más a su hijo porque no está. O sea, uso político de la información se llama a resistirse, digamos. Claro. O sea, cualquier familia que fuera a tomarlo bien, fuera a decir, uy, mirá, se murió, qué lástima. O que fuera a salir a los medios o hacer una carta abierta a la Junta Militar, ¿viste? Claro. Que eso, a eso se refiere, ¿viste? A que no fueran a hacer escándalo. Y cuando Videla te dice, creo que ya es un tema que no se podrá resolver más que con el olvido, sabiendo que es un discurso que se escucha bastante en la sociedad nuestra actual, digo, mucho más allá de Videla, que es el primer responsable, ¿qué te pasa cuando él te dice eso? Me parece un absurdo, porque vos andá a decirle a una persona que se olvide de sus seres queridos. Es muy fácil pedir olvido cuando vos fuiste el victimario y cuando te llevaste claro. puesto una generación, ¿entendés? Que, ¿quién sos vos para pedir olvido si vos sos el responsable? Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrirle la tranquera a las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no solo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo.